En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 15 de abril, martes santo 15 de abril de 2025. Estamos encantados de saludarte como siempre en Teleelche y Radio Marca Elche. Desde aquí, para todos los que nos escuchéis desde cualquier parte del mundo, ya sabéis, a través de nuestras dos webs, nuestros dos YouTubes y nuestra aplicación gratuita Teleelche. El Elche Club de Fútbol sigue avanzando con paso firme hacia Primera División. Anoche se cerró la jornada con la victoria in extremis. ¿Cómo no? Es la constante. Los minutos que antes se decían de la basura, el tiempo de prolongación está dando muchas victorias, muchos puntos y más de una sorpresa. Ayer en el 97, el Huesca venció 1-0 al Málaga. Con lo que el conjunto ostense se mantiene en playoff, se mete sexto, saca de ahí a la Almería que ha estado todo el fin de semana metido. Y salvo el Elche que ha pegado un estirón, líder con 66 puntos y un poquito el Levante, segundo con 63, ambos en ascenso directo, el playoff está en un pañuelo. Tercero es Racing de Santander con 60, cuarto el Mirandés con 59, quinto el Oviedo con 58 y sexto el Huesca con 57. Pero ojo, porque el Almería séptimo tiene 56, está a uno del playoff, y el octavo, el Granada, tiene 55, está a dos de playoff. Luego ya hay una brecha ahí que parece casi casi insalvable, a pesar de la buena segunda vuelta que está haciendo el Burgos, que es noveno con 50, está a 7 de playoff y faltan 7 jornadas. Tendría que ganar mucho y esperar muchos tropiezos de los que tiene por delante. Para el Elche Club de Fútbol, pues lo importante es que el equipo ilicitano ha logrado su mejor racha de resultados, 5 victorias y un empate de los últimos 6 partidos, es decir, ha sumado 16 de 18 puntos posibles en el momento clave de la temporada. A falta de solo 7 jornadas, 21 puntos le saca ya, 6 más el Golaveras, al tercero, que es el Racing de Santander, una distancia que hasta el propio Sarabia reconoce que es muy considerable. Bien, está bien, es importante, cada vez queda menos y sobre todo lo que digo, ¿no? Las sensaciones que transmite el equipo, que con errores, con momentos puntuales donde los rivales se pueden imponer, porque hay equipos muy buenos y sobre todo fuera de casa pues muy poderosos, pero las sensaciones que el equipo compite del minuto cero al 90 y pico, que quiere imponerse, que sabe sufrir, que sabe pasar malos momentos, que juegue quien juegue, está preparado para aportar lo que toca y lo que el equipo necesita en este momento. Entonces, bueno, es bonito, es importante, otra semana líderes que es, pues eso, maravilloso, y pero bueno, todavía la verdad que quedan muchos puntos, vamos a tener que seguir peleando y trabajando y sufriendo y jugando a fútbol como lo estamos haciendo, pero bueno, disfrutando mucho del camino, y creo que esa es una de las claves para poder estar ahora en un momento tan bueno. La verdad es que tiene razón, se está disfrutando del camino, la afición del Elche Club de Fútbol está feliz cada semana y lleva así toda la segunda vuelta, porque el Elche cada vez es más líder y ha presentado su candidatura oficial al ascenso directo. Luego José Antonio González

pues a veces nervios, la presión de tener que, bueno, sumar las dudas. Y eso es lo que le ha llegado a los rivales directos, el Racing de Santander o el Mirandés, que en estos cuatro últimos partidos han sumado 4 puntos. El Elche 12 de 12. El Levante, por ejemplo, 7. Por eso el estirón que ha pegado el conjunto ilicitano gracias a su cuarta victoria consecutiva y que le ha dado este margen, ¿no? Entonces, claro, si sigue esta inercia, el Elche, vamos, asciende de sobra y le sobra una o dos jornadas. Porque lo normal es que los equipos que se plantan en esta recta final, con esta trayectoria, ya no pegan el petardazo. Aun solo dejándose ir con la inercia, que no va a ser el caso, sumas pues mínimo 8 o 10 puntos, que son los que te pueden hacer falta, probablemente alguno más, pero pocos más de 10 o 12 para conseguir el ascenso directo. Sin embargo, sí estamos viendo en esta recta final que el Mirandés empieza a deshincharse. Lleva de los últimos 9 puntos 1. 2 derrotas fuera de casa, que es su verdadero talón de Aquiles, y en casa, que es donde estaba fortísimo, ha pinchado en esta semana. Lo mismo le está pasando al Racing de Santander, y la verdad es que ya ni miramos el séptimo puesto, que ahora mismo vuelve a ocupar el Almería. En este caso el Almería tiene 56, es decir, el Elche le saca 10 al Almería, pero claro, a ver quién se conforma ahora con el playoff, con lo que está haciendo el Elche en esta recta final. Está claro que todos en Elche quieren a un Elche ascendido por la vía directa, pero es que si hiciéramos una encuesta en los 21 equipos o en las 21 ciudades, Valencia, Santander, Miranda de Ebro, Oviedo, Almería, Granada, estoy convencido de que si no el 100%, el 90% o más darían al Elche como el principal candidato. Vamos, lo que suele hacer la inteligencia artificial, el ChatGPT y los grandes ordenadores, que ponen al Elche ahora con un 80% de posibilidades de ascender. Toma ya, no necesito tener yo semejante inteligencia para saber que por pura estadística, con la puntuación que ahora mismo tiene el Elche, con lo que le saca al tercero y las sensaciones, pues siendo un humano con todos mis fallos, ya tengo yo claro que el Elche es el principal candidato para ascender. Pero es que además hay que apoyarse en todo lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es un entrenador, sin duda de moda, Eder Sarabia, que ha conseguido que el equipo sea muy reconocible, aun con rotaciones de 5 jugadores en los últimos 3 partidos. Ha conseguido que el fútbol más estético y coral, de los pocos partidos que apetecen ver en segunda división, sean al Elche Club de Fútbol, reconocido por rivales, tanto técnicos como jugadores, y lo más importante, que ahora mismo no da sensación de cansancio, de abatimiento, de dudas, todo lo contrario, da la sensación que llega el equipo más fresco de piernas, de corazón, de cabeza, el más mentalizado, el equipo probablemente más convencido, creyéndose superior a los demás, aún sin decirlo. Y luego están los números, que los números, aunque son fríos, pero reflejan lo que estamos viendo hasta ahora. El Elche es líder en muchas estadísticas. Es, por supuesto, el líder en solitario, por primera vez, con mayor diferencia sobre el tercero en lo que llevamos de segunda vuelta. Después de tantos cambios de liderato, el Elche se ha afianzado en ese liderato e, insisto, ya le saca 6 puntos al Racing de Santander, que es tercero. Más gol average. Es el que mejor racha lleva. Si cogemos los últimos 5 partidos, ha sumado 13 de 15, merced a 4 victorias y un empate. Y si nos vamos a los últimos 6 partidos, 5 victorias y un empate, 16 de 18. Es también el líder en victorias. Es el equipo que más victorias tiene en su haber. Ha ganado 19 partidos. El siguiente lo encontramos con 17, que es el Levante, el Racing de Santander y el Mirandés, sus 3 perseguidores. Es decir, que el Elche lleva 2 victorias más que sus 3 inmediatos perseguidores. Es también el equipo menos goleado, con diferencia. Solo ha encajado 26 goles en 35 partidos y no precisamente porque se dedique a jugar a la defensiva. Todo lo contrario. Como decía Johan Cruyff con el Dream Team hace ya más de 30 años, la mejor manera es de defender es con el balón. Y eso es exactamente lo que hace el equipo ilicitano de Sarabia. Defiende con el balón, es decir, tiene mucha más posesión que los rivales, en torno a una media del 65%, los rivales un 35%, y con esa media es mucho más difícil que te lleguen. También es cierto que está teniendo la suerte del campeón en algunos partidos, sí, pero también grandes porteros. Las grandes paradas de Dituro, sobre todo en Córdoba, y también el otro día en Cádiz, o San Román cuando sale, es que estamos hablando de 16 porterías a cero. De 35 partidos, 16 porterías a cero. Casi la mitad de los partidos dejas la portería a cero. Y no porque metas el autobús atrás y defiendan todos colgados del larguero. No, no, al contrario, porque tienes el balón, porque consigues que todos los rivales jueguen a la defensiva, hasta en sus estadios, rivales directos, como el Racing de Santander, como el Oviedo, como el Almería, sin ir más lejos, como un ex Primera, el Cádiz. Todos cambian su manera de jugar en sus propios estadios para intentar bloquear el juego del Elche Club de Fútbol. Por tanto, el equipo menos goleado es el mejor local de segunda división, el que más puntos ha sumado, 44, una auténtica barbaridad, de 54-44. Es el equipo que más partidos ha ganado en su estadio, 14. El siguiente es el Mirandés con 13 y luego ya encontramos una diferencia importante. El Levante ha ganado 10, el Oviedo 11, el Elche 14. Es el líder también, insisto, en puntos en casa, el que más puntos saca y el que más partidos gana en su casa. Y también es el equipo que menos goles encaja en su estadio. Solo ha encajado 10 en esos 18 partidos disputados. Incluso fuera de casa, que no son precisamente los mejores guarismos, aunque los ha adecentado gracias a las dos victorias a domicilio consecutivas en Córdoba y en Cádiz, ahora de los 66 puntos que lleva, 44 los ha sumado en casa y 22, exactamente la mitad, a domicilio. Insisto, los ha adecentado un poco porque antes eran mucho más pobres. Incluso fuera de casa es el equipo menos goleado, solo ha encajado 16 goles. En todos estos guarismos es el líder. Son estadísticas, son números que se puede entender que no dejan de ser números fríos, pero reflejan lo que el equipo ha hecho en 35 jornadas. ¿Hay motivos para ser optimistas? Muy optimistas. Porque ves que en el momento de la verdad, el Elche es el que gana y los demás los que van fallando. Y por eso esas diferencias. ¿Esto te garantiza el ascenso directo? No. Si ahora lo pierdes todo, con 66 puntos, como mucho y con algo de fortuna, garantizas el playoff. Con 66 puntos, ahora no lo contará José Antonio, pero el playoff va a estar ahí. Pero claro, esto sabe a poco. Claro que con 66 no te da para el ascenso directo. De hecho, vas a necesitar al menos 10, 9 u 11 más. Pero en lo que llevamos de trayectoria en segunda división en las últimas décadas, ningún equipo que a estas alturas le sacara 6 puntos al tercero ha dejado de ascender directamente. Unos con más y otros con menos dificultad. Hoy lo leíamos en el diario Información. Es decir, que lo normal, lo lógico, lo habitual, no ha pasado todavía. Que un equipo con esta diferencia sobre el sexto, a falta de 7 jornadas, no haya ascendido directamente. Por eso digo que por pura inercia, si no hay ninguna desastre absoluto, puedes ganar uno, perder otro, ganar uno, empatar otro, ganar... Lo normal es ascender, pero con 66 no se asciende. Eso es lo que creo que todos tenemos claro. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Una cosa muy clara, poner el foco solo en Albacete. Ganarle al Albacete. Si ganas en Albacete, ojo a la jornada. Ojo a la jornada porque puede ser muy propicia para el Elche. ¿Por qué? Porque el Levante

Descubre ya el nuevo SsangYong Tivoli, con un diseño vanguardista y la mejor tecnología del mercado. Nuestro subcompacto te ofrece el equilibrio entre estilo y rendimiento. Disfruta de su amplio espacio interior, de sus prestaciones y de lo último en seguridad. Desde 14.600 euros. No esperes más, visítanos y haz lo tuyo hoy mismo. SsangYong Tivoli, tu aventura comienza aquí. Encuéntranos en Alcorta Motor, Sor José Falcorta 35, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Radio Marca Elche y Tele Elche. El otro día, cuando el equipo llegó en vuelo charter en la madrugada del sábado por la noche, habían varios centenares de aficionados del Elche para recibir al equipo. Bueno, ahí estaba Radio Marca Elche y Tele Elche para pues ver las imágenes que hemos visto en A Todo Gol esta noche en el informativo. Bueno, esta tarde que tenemos retransmisiones de Semana Santa en directo y se adelanta el Terenita a la tarde. Y también tenemos la oportunidad de hablar con el míster, con Eder Sarabia. Nuestro compañero Pablo López Riquelme ahí estaba y nos hablaba de ese gran recibimiento una noche más. Esto empieza a ser costumbre, Sarabia. Sí, bueno, yo creo que es mejor que el sábado a la noche que estar aquí con el equipo disfrutando. La verdad que es increíble la ilusión que se está generando, lo que el equipo transmite, las victorias y bueno, el momento que estamos viviendo de felicidad, y es momento de disfrutar y de seguir por este camino. Y celebrar el momento, que no el objetivo, que todavía no se ha conseguido nada. No, bueno, ya lo hemos dicho, al final es una liga muy, muy competitiva, que pues eso, que puede pasar cualquier cosa, que te puede ganar cualquiera, que hay equipazos, que es tremendamente exigente, y cuando pues no han ido las cosas tan bien, pues nos ha tocado currar y estar un poco más en silencio y preparándonos, pues bueno, para poder vivir este tipo de momentos. Así que felices, con máximo respeto, con humildad, pero disfrutando y celebrando el momento tan bueno. Celebrando el momento, pero poniendo ya el foco en el Albacete. Eso es lo que te iba a decir, que ahora mismo lo que hay que centrarse es en disfrutar esto y prepararnos bien para el partido del Albacete. Creo que es un partido muy bonito, con un rival que ya nos ganó en la ida, que está relativamente cerca, que va a traer afición, que está en un buen momento. Y bueno, ese sueño que hace unos cuantos meses dije de ver el estadio lleno, vibrando, yo creo que el domingo es el día perfecto para que se dé. Pues nos aseguran desde Albacete, desde la Policía Nacional, que hay ya asegurados 1.300 aficionados del Albacete que van a estar en las gradas del Estadio Martínez Valero, más bueno, pues la alegría, el optimismo y la ilusión que se vive en Elche. Estoy convencido que es un buen día y un buen horario el domingo a las 6:30, de que se va a batir el mejor registro de la temporada de Liga, que está en 20.600, si no recuerdo mal, y estoy seguro de que entre 22.000 y 23.000 van a estar el próximo domingo, cuanto menos en el Estadio Martínez Valero. Vamos a ver si se puede disfrutar y vivir de la quinta victoria seguida y la undécima en el Martínez Valero, aunque no será sencillo, aunque lo parezca. Ya parece que lo extraordinario es algo ordinario, y no, es extraordinario los números que está consiguiendo el conjunto ilicitano. Hablando de números, José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué números nos acercas en la comparativa de este martes, jornada 35? Bueno, pues la diferencia sigue aumentando y se marcha hasta los 12 puntos la diferencia entre los elches. El Elche de Eder Sarabia tiene 66 puntos, por lo 54 que tenía el de Becasés después de 35 jornadas. De ahí esa diferencia de más 12 para el Elche actual. En la jornada 35 la diferencia se ha hecho más grande porque el Elche de Sarabia ganó en Cádiz y el de Becasés empató 1-1 en Zaragoza. En cuanto a las plazas de ascenso directo, el Elche es líder con 66 puntos, es decir, 4 más que el líder del año pasado a estas alturas, el Club Deportivo Leganés, que tenía 62. Además, según segundo es el Levante con 63 por los 58 que tenía el Eibar, es decir, ahora se están sumando 5 puntos más. Y tercero es el Racing de Santander en playoff con 60 por los 58 que tenía el Español el año pasado, es decir, 2 puntos más en la actualidad. La proyección, si tomamos como referencia al segundo clasificado, sigue siendo de 5 puntos más. Recordemos que el Valladolid subió con 72, por lo que nos iríamos a 77. Esto sigue siendo una barbaridad. Y si tomamos como referencia al tercero, se están sumando 2 puntos más. Es decir, el Valladolid subió con 72, unos 74-75. Y si hablamos del playoff, sexto es el Huesca con 57 por los 55 del Oviedo. Es decir, 2 puntos más en la actualidad son los que se están sumando, lo que dejaría la promoción en 66 porque el Real Oviedo acabó el año pasado con 64. Pues 66 harían falta para el playoff, exactamente los que ya tiene el Elche Club de Fútbol, y si hiciéramos caso al detalle de esos 77 puntos que harían falta para... Has dicho 77, ¿no? O 70. La proyección respecto al segundo clasificado, se están sumando 5 puntos más. Y respecto al tercero, 2 puntos más. O sea que tendríamos que irnos a los 77 para ascender. Si sigue igual, pues harían falta 11 puntos. De 21, pues prácticamente un pelín más de la mitad. 11 puntos para el ascenso directo y el playoff lo tendría ya garantizado con esos 66. Los números del Elche Club de Fútbol, la comparativa de todos los martes. Y como cada martes, también es momento de repasar lo acontecido en el fin de semana para los nuestros, José Antonio. Es que hemos tenido un fin de semana súper interesante. En fútbol, en la segunda federación, el ilicitano empató 1-1 en el campo del Atlético Baleares. El filial del Elche compitió de tú a tú ante uno de los candidatos al ascenso directo y se adelantó en el marcador gracias a un remate de cabeza de Flavio Ferulo. Sin embargo, el delantero Florín Andone, ex del Córdoba, Cádiz o la Unión Deportiva Las Palmas, entre muchos otros, empató en la segunda mitad. A falta de 3 jornadas para el final, el equipo de Ángel Donato está a 3 puntos de la zona de playoff. En la segunda red femenina, grave tropiezo del Elche a domicilio ante el Levante B. El equipo de Javier Aguado perdió 1-0 y pasa de la segunda a la cuarta posición en el grupo sur. En tercera, empate del Athletic Torrellano 1-1 ante el Benidorm. El tanto del empate fue obra de Salah. Los de José Manuel Mas mantienen 5 puntos de ventaja con el descenso. En la división de honor juvenil, Elche 0, UCAM Murcia 0 y Club Deportivo Roda 1, Kelme 0. El equipo de La Garra certifica matemáticamente su descenso a la Liga Nacional. En fútbol sala, el Cerramientos Abatibles Futsal dio la campanada en las semifinales de la Nostra Copa. El equipo de Rubén López Saca venció en Carrús al Segorbe de Valencia por 5-3. Tiene mucho mérito lo que han hecho los ilicitanos porque se han cargado un rival que milita 2 categorías por encima. El próximo objetivo es conquistar el título en la final. El míster Saca nos cuenta cómo fue el partido. Empezó con mucha tensión, con mucha igualdad, hasta que pudimos adelantarnos en el marcador. Yo creo que en la primera parte fuimos nosotros superiores. Ahí, de hecho, metimos el segundo, nos pusimos 2-0. Y es verdad que acabando la primera parte, Segorbe nos recortó distancia y nos metieron el 2-1. Y luego la segunda parte, al principio sí que salimos muy fuerte, que de hecho ahí metimos el 3-1, 4-1, que fue de rebote, y también el 5-1. Y bueno, ya pues evidentemente con el marcador a favor 5-1, pues la segunda parte se golpe apretó, nosotros también nos pusimos un poquito más el mono de faena de defender para no cometer errores y bueno, luego a falta de 23 segundos íbamos ganando 5-1 y llevábamos 5 faltas, cometimos una falta tonta ahí en una esquina, nos metieron el 5-2 y luego a falta de 2 segundos el 5-3, pero bueno, creo que supimos manejar bien el partido, porque era un partido contra un rival muy muy fuerte que va líder en el grupo de Valencia, 2 divisiones más de la que nosotros jugamos y al final tuvimos la suerte de conseguir la victoria, de clasificarnos para la gran final y nada, pronto sabremos rival que juegan el jueves y pronto sabremos el día y dónde lo jugamos. En balonmano, en la primera nacional masculina, derrota del Atigo Elche en la pista de Lucán Balonmano Murcia por 31-29. Este resultado mete de nuevo al equipo de Sergio Belda en los puestos de descenso. Sabíamos que esto podía pasar, ¿no? Sacar los 3 de 3 hubiera sido una épica muy grande, ¿no? Que hay que quitar valor al trabajo y al esfuerzo de los chavales, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy no hemos tenido un buen partido, no hemos estado finos en defensa, ya no solo por los 31 goles, sino no hemos sido capaces de parar. Y mira que lo sabíamos, lo hemos estudiado, lo hemos visto, ese 2-2 con el pivote, esos pivotes rasos que le tiraban, sabíamos que iban a jugarlo así, iban a exprimirlo al máximo y sabíamos que iban a ir prácticamente todo su ataque, iba a ir por ahí. No hemos sabido neutralizarlo. Luego, cara a portería, en la primera parte, bien, no hemos estado mal del todo, pero en la segunda parte su portero ha estado muy bien, ha bajado, como se suele decir, no la persiana, nos ha costado un mundo meter gol y al final la reacción ha sido tardía, hemos podido remontar intentando llevarnos el gol a veraje, ¿no? Pero al final nos ha faltado tiempo para intentar la remontada épica. En la tercera FEB de baloncesto, Carolina 60, CB y Elche 69. En waterpolo, dos partidos para el club waterpolo Elche. Las chicas del Manolet perdieron 8-9 en la piscina del Esperanza Lag ante el waterpolo Turia y los chicos del Selecte ganaron 11-10 ante el Málaga. Por cierto, Paco, ahora que hablamos de la piscina del Esperanza Lag, el lunes se hizo viral un vídeo compartido a través de la cuenta de X de Teleelche, en el que se ve claramente cómo el sábado se desprendió parte del techo y cayó al agua a escasos segundos y centímetros de impactar con uno de los nadadores. Todo esto durante la celebración de una competición de natación. Por ello, el ayuntamiento ha cerrado temporalmente la piscina y ha encargado a una empresa externa la reparación y certificación de la seguridad antes de retomar la actividad deportiva en la instalación. Hay que llevar cuidado con estas cosas. En frontenis, destacar que la Comunidad Valenciana se ha proclamado campeona absoluta con 2 oros y 3 platas en el Campeonato de España de frontenis. El pasado domingo la competición por federaciones en las categorías juvenil y sub-22 concluía con las finales en los frontones Rogelio Toril de la Ciudad Deportiva. En este campeonato se dieron cita más de 100 raquetas de todo el territorio nacional. Durante estas 4 jornadas se pudo disfrutar en Elche de un frontenis de alto nivel con las futuras estrellas de este deporte. Y hoy rematamos el programa hablando de gimnasia. Nuestra protagonista se llama María González, quien se ha proclamado campeona de España individual base en categoría juvenil. La gimnasta del Club Chamara completó un ejercicio de aro brillante con una puntuación de 20-150. La competición se celebró la semana pasada en Guadalajara y la ilicitana logró su medalla el jueves. Además, en una situación especial porque ella hizo su actuación a las 12:20 y no fue hasta las 8 de la tarde cuando confirmó su oro, ya que las demás deportistas todavía tenían que saltar al tapiz. Por cierto, un detalle, María ha estado toda la vida en el Club Chamara, pero antes de la pandemia, debido a unas lesiones, se lo dejó. Ahora ha vuelto más fuerte que nunca, sobre todo a nivel mental. En Teleelche y Radio Marca Elche hemos hablado esta semana con nuestra campeona. Después de tantos años dedicada a la gimnasia rítmica y estar unos años retirada, un éxito. Súper contentos, tanto mis entrenadoras como mi familia y sobre todo yo, de haber trabajado estos meses y haber conseguido el objetivo. Pues los momentos previos a la competición estaba muy nerviosa porque siempre con los nervios antes de salir a la competición fallan algunas cosas de última hora y te pones muy nerviosa, pero toda la temporada he estado haciendo competiciones muy regulares sin muchos fallos y pues en parte estaba tranquila porque sabía que lo podía hacer. Salió todo lo esperado después de tanto trabajo y pues muy contentos, estamos súper felices. Pues era un ejercicio de aro y la composición se centra en dificultades corporales, que son equilibrios, saltos y giros, también riesgos de lanzamiento en las que tú haces acrobacias debajo del aro y dificultades de aparato, que son maestrías, manejos con el aparato. Bueno, el ejercicio es para verlo, lo digo de verdad. Ayer ofrecimos las imágenes en el Telenit, el ejercicio salió a la perfección. Davinia Melgar es su entrenadora en el Club Chamara. Sí, una alegría muy grande porque después de tantos años dedicada a este deporte, que por fin tenga un reconocimiento, porque siempre hemos sabido que María era una grandísima gimnasta y que por unos motivos o por otros nunca ha llegado a conseguir de manera individual algo tan grande como lo que ha conseguido este fin de semana. María González fue la gran protagonista, pero hay que destacar también la participación del resto de integrantes del Club Chamara: Iker y Unai Reverte en infantil, Candela Fernández en prebenjamín, Julia Navarro y Lidia Jiménez en cadete y Lidia Alemán en benjamín. Aparte de los buenos resultados, yo destacaría que todos y cada uno de los gimnastas que han pisado el tapiz de Guadalajara han salido con una sonrisa. No ha habido ningún fallo gordo, no ha habido nada que dijeras, ay, se viene con mal sabor de boca. O sea, no, todos han salido, han hecho su ejercicio, no han habido fallos. Luego ya, como bien ha dicho María, la competición es muy larga, desde bien temprano hasta última hora de la tarde. Pasan muchos gimnastas por el tapiz y realmente para los jueces también es complicado llevar una línea de cómo puntuar a todos desde tantas horas. Pues enhorabuena a todos y al Club Chamara. Pues ya lo creo. Enhorabuena, Club Chamara y a María por este campeonato. Así ponemos el punto final. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Mañana volvemos con más información deportiva. Feliz tarde. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.